الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه هي طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Oraindik abiatuta eta ordu betez zarituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen uin libreen bitartez. Gaurkoan Palestinako erresistentzia mugimendua zarituko gara, horretarako Goi Mailako solaskidea izango dugu gurean gaurkoan. Izango dugu Jose Abu Tarbusekin. Jose Abu Tarbus La Lagunako Kanarietako Unibertsitateko irakaslea dugu, soziologia irakaslea, eta aditua da garapenerako soziologian eta nazioarteko harremanetan. Zenbait liburu ere idatzi ditu, besteak beste La Cuestión Palestina, Identidad Nacional y Acción Colectiva, Islam y Comunidad Islámica en Canarias, Prejuicios y Realidades. Beste zenbait lanetan ere ikertzaile lanetan aritu da, España y la Cuestión Palestina, Oriente Medio, el Laberinto de Bagdad, The Palestinian Diaspora in Europe, Challenge of Dual Identity and Adaptation, El mundo árabe islámico, experiencia histórica, realidad política y evolución socioeconómica. Bueno, ikusten duzuenez, ba, esperientzia hondikoa ditua gaurko irratsaioan izango duguna gure mikrofonoetan. Gaur ere oroituko dugu ospakizun zerbait ospatu beharra gaudela. Izan ere, iraganaztean, Hondarribian ospatzekoa zen edo egitekoa zen Israelgo sukaldaritzari buruzko mintegia, bertan bera gelditu da. Boikot kanpainaren lanaren emaitza izan da lorpen hau, eta ospatu beharrean gaude. Gero horretaz ere arituko gara. Baina, ohikoa denez, hasiera emango diogu gaurko irratsaioari, azken aste honetan Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Sergio eta Peter, ze berri atozkigu Palestinatik azken aste honetan? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ba, aurreko astean Jafan bi martxa ba, antolatu zituzten, hoietako bat ba, mutur eskuin, eskuin muturreko irraldarrak eta juduak, eta horren kontra ba, judu, ezkerreko juduak eta Jafa hiriko arabiarrek antolatutakoa ba, honi erantzuteko asmoarekin, eta honakoa esaten digu berriak. 16 izquierdistas detenidos por protestar contra una manifestación de la derecha en Jafa. La marcha derechista organizada por el diputado Michael Benari de la Unión Nacional y los activistas de derecha Itamar Ben-Gavir y Baruch Marcel fue en protesta porque consideran que el movimiento islámico quiere tomar el control de la ciudad. La policía pasó la mañana preparando la ciudad para evitar enfrentamientos, habría que entrecomillar esto, entre los manifestantes de extrema derecha y los residentes árabes de Jaffa. Las carreteras que rodean el trazado previsto de la marcha, que comenzó en la torre del reloj de la ciudad, se cerraron al tráfico. Durante la marcha, Marcel dijo que el movimiento islámico es muy fuerte en Jaffa y agregó que queremos expulsar a los enemigos. Manifestantes de izquierda junto con residentes árabes siguieron la marcha, clamando por la salida de los manifestantes de extrema derecha. Los manifestantes de izquierda, entendemos, fueron escoltados por la fuerza policial fuerte que mantuvo a manifestantes de ambas alas separados, formando un cordón de fuerza en torno a la marcha. Los trabajadores árabes de la ciudad decidieron hacer huelga durante el tiempo que duró la marcha. Uno de los organizadores de la marcha, que podríamos calificar de orangista o pseudo-orangista, Michael Benari, pidió a los residentes árabes de la ciudad que colgaran la bandera de Israel en sus hogares. Estoy dispuesto a proporcionarles las banderas. Y agregó que las colgaría él mismo si fuera necesario. Bueno, el resultado de esta marcha fue que la marcha ultraderechista de los ultraortodoxos judíos pues se realizó, 16 izquierdistas fueron detenidos y bueno, a pesar de todo, pues el concejal de Tel Aviv, perdón, Ahmed Masrawi, dijo que la marcha de estas personas revela su verdadera cara fea. No les permitiremos que dañen la rutina de los residentes con sus provocaciones, para lo cual emplearemos todos los medios legales que están a nuestro alcance. Pero bueno, esos medios legales al final fueron la detención de los activistas de izquierda. Bueno, y ahora continuamos con movimientos en Al-Fatah, y que nos vienen de Reuters, hemos sacado esta información. Dicen que Al-Fatah pide a Abbas que cese al primer ministro Fayyad. Dicen que miembros de la formación política de Al-Fatah han pedido al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que cese al primer ministro Salam Fayyad, según una carta a la que ha tenido acceso esta agencia. Dicen que la misiva firmada por altos cargos de Al-Fatah fue enviada a Abbas el pasado sábado por el presidente, que no se ha tomado en serio la propuesta, según fuentes de la formación. Dice que pedimos que reconsidere reelegir a Fayyad. Señala esta carta que reclama el nombramiento de una figura fuerte de Al-Fatah. Dice que pese a la aparente falta de interés de Abbas por estas quejas, lo cierto es que ponen de manifiesto las discrepancias en el seno de la autoridad palestina. Fayyad es un antiguo economista del Banco Mundial que cuenta con el respaldo de gobiernos occidentales, controla aspectos como finanzas o seguridad palestina, lo que ha llevado al recelo de muchos compañeros que se sienten eclipsados por su influencia. Bueno, Abbas pidió el pasado 14 de febrero a Fayyad que nombrase un nuevo gobierno de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, la elaboración del gabinete no avanza tanto como se esperaba, y el descontento interno amenaza con complicar aún más las conversaciones. Bueno, eta lehen gatazkak aipatzen baldin bagenituen 48ko eremuetan, Jafan hain zuzen ere, ba, Cisjordania okupatuan ez da gutxiagorako izan. Izan ere, AFP agentzian jaso dugun albistea, albiste horrek alaxe dio, kolonos judíos queman neumáticos y bloquean autopista en Israel. Colonos furiosos por los enfrentamientos del miércoles contra policías en la colonia de Jabad Gilad anunciaron su intención de organizar el jueves bloqueos de carreteras en toda la Cisjordania. Hubo varios intentos de bloquear la autopista de Jerusalén a Tel Aviv, la principal carretera del país. La policía llegó rápidamente y dispersó a los manifestantes, aclaró a la AFP el portavoz de la policía, Mike Rosenfield. Otro grupo de manifestantes también incendió neumáticos a la entrada de Jerusalén. El jueves por la mañana se registraron violentos enfrentamientos entre colonos y policías israelíes en el asentamiento no autorizado de Abad Gilad, cerca de Nablus, donde el ejército desmanteló una casa rodante, una carpa y otra estructura ilegal. La cólera de los colonos se tradujo en represalias antipalestinas en Hebrón y en la región de Nablus. Los colonos más extremistas practican a menudo una política de represalias llamada «el precio que hay que pagar», que consiste en vengarse atacando a los palestinos cada vez que las autoridades israelíes adoptan medidas juzgadas hostiles a la colonización. En un comunicado, la autoridad palestina exhortó a la comunidad internacional a que presione para que cesen las agresiones de los colonos. Bueno, las agresiones o enfrentamientos entre colonos y policía israelí, que no está mal, sin que se peguen entre ellos, pero que nos deja muy a las claras pues el talante de esta gente que incluso se enfrenta a la propia autoridad israelí y al final pues evidentemente acaban pagando los daños colaterales los y las palestinas. Por cierto, recordamos que todas estas, a efectos de la legislación internacional, todas las colonias de Cisjordania son ilegales y así se pretendía pues aprobar en una moción en la Asamblea de las Naciones Unidas, que fue pues boicoteada por el veto, por el derecho a veto de Estados Unidos. Bueno, eta honelako gertakariak errepikatzen dira behin eta berriz, eta bueno, hoien kontra eta oro har Israelgo estatuaren politikaren kontra protesta egiteko aurreko astean ba irakurri eta entzun ahal izan genuen David Cronin kazetariak egindako protesta Europako batasunaren aretoetan. Abigdor Lieberman ministroak prentxaurrekoa eman behar zuenean. Eta aste honetan David Croninek berak Electronic Intifadan ba berazelpenak eman ditu gertakarianen ba inguruan. ¿Por qué traté de arrestar a Víctor Lieberman? Mi acción probablemente conducirá a la confiscación del distintivo que me ha dado acceso a los cuarteles generales de las principales instituciones de la UE. La mayoría de los periodistas con los que he hablado las últimas horas parecen ver esto como un asunto importante. Para mí es trivial. Los palestinos están privados de libertad cada día a causa de las políticas de Lieberman y sus colegas del gobierno. Comparadas con las restricciones de movimiento causadas por los puestos militares de control en Cisjordania o por el medieval bloqueo de Gaza, la pérdida de mi tarjeta de prensa no tiene ninguna consecuencia. La decisión de encararme con Lieberman la tomé tras una reciente visita a los territorios palestinos ocupados. Al pasar un viernes por la tarde por la zona de Silwan, en Jerusalén, me sentí como transportado a Derry, o Belfast, a principios de los 70. Me impactó ver a la policía y a los soldados israelíes con todo su equipo antidisturbios disparando gases lacrimógenos a jóvenes que lo único que hacían era lanzar piedras a las fuerzas de ocupación. Apartheid es la mejor palabra que se me ocurre para describir las maquinaciones de esos colonos y sus amigos del gobierno. Aunque el apartheid se asocia con Sudáfrica, está reconocido por la ONU como un crimen desde 1973. El convenio de la ONU al respecto se refiere a la dominación de un grupo racial sobre otro. Desde el principio Israel está destinado a ser un Estado basado en una venenosa noción de la supremacía racial. Theodor Herzl, el padre fundador del sionismo político, escribió en 1896 que deseaba establecer, entre comillas, un puesto avanzado de civilización contra la barbarie. Más de un siglo después, Avigdor Lieberman está llevando a cabo el proyecto de Herzl. Bueno, ba, onako azalpena ematen zigun David Croninek, eta, bueno, bere lan karrera ere barriskuan jarriz, ba, honen kontrako protesta eraman zuen aurrera, eta bueno, ikusi al izan genuen bezala, Europar Batasuneko prentza zerbitzuek hau zentsuratzen saiatu ziren, baina azkenean ba interneten zabaldu zen eta ikusi al izan genuen. Bueno, y terminamos con una noticia de esta gira de Payasos Sin Fronteras que repartirá sonrisas a los niños palestinos refugiados en Líbano y Jordania. Bueno, dicen que la ONG Payasos Sin Fronteras ha iniciado una gira por Líbano y Jordania para repartir sonrisas entre la población palestina refugiada en ambos países y la población libanesa afectada por el conflicto armado en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Bueno, pues según ha informado la organización, las actuaciones se organizan en proyectos de la ONG libanesa NAPA-A y con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En esta ocasión, la octava en tres años, la expedición al Líbano está formada por los payasos Arturo Usera, de Madrid, Elía Pérez, de Cáceres, Francesca Red, de Toulouse y David Rafael Puente Dabel, de Madrid. Dicen que, de momento, estamos actuando cada día dos veces, sobre todo en los colegios de los campamentos de refugiados palestinos, aunque también para población libanesa afectada por la guerra. Es increíble la acogida que tenemos. Los niños y niñas están súper atentas al show, ha explicado Usera. Dice que el espectáculo que ofrecen estas personas es el de una banda de payasos sin fronteras que no da pie con bola. Llegamos para intentar cantar una canción y vamos teniendo problemas todo el rato. Franci, una trompetista demasiado impulsiva, Elía, una tamborilera que no aguanta a la trompetista, Arturo, con piano melódica, mete la pata a cada instante y en cambio Dabel, con el ukelele, líder de la banda, intenta que todo funcione a la perfección, ha señalado. Bueno, dicen que a partir del 15 de marzo los payasos se desplazarán a Jordania, donde en colaboración con ACNUR y Save the Children realizarán talleres para grupos de refugiados iraquíes, así como actuaciones. La expedición está compuesta por los barceloneses Amanda Delgado y Joan Ramón Grael. Bueno, ba, honen bestez bukatutzat emango dugu prentza errepasoa eta jarraian gure gaurko solaskidearekin arituko gara, hori bai, arekin harremanetan jartzen garen bitartean Rim Banaren kanta bat entzungo dugu, The Mirrors of My Soul diskatik ateratakoa. seguís en Wintifada y charlamos a continuación con José Abu Tarbús. El pasado 25 de febrero, en el marco de las jornadas organizadas por Paz con Dignidad, unas jornadas sobre el apartheid en Palestina, pues José daba una charla sobre, bajo el título Historia del Movimiento de Liberación Palestino desde la Nakba hasta la ANP. José Abu Tarbús es profesor titular de Sociología en la Universidad de La Laguna, donde imparte las asignaturas de Sociología del Desarrollo y de las Relaciones Internacionales. Es autor de libros como La Cuestión Palestina, La Identidad Nacional y Acción Colectiva, Islam y Comunidad Islámica en Canarias, Prejuicios y Realidades, y ha colaborado en otros trabajos de investigación como España y la Cuestión Palestina, Oriente Medio, El Laberinto de Bagdad, The Palestinian Diaspora in Europe. Es, por tanto, un gran conocedor de la realidad palestina y, en concreto, pues del tema que tratamos hoy, que es la historia del movimiento de liberación palestino. Saludamos ya a José al otro lado del teléfono. José Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, precisamente en esa charla que impartías en el marco de estas jornadas, hablabas de esto, de la historia del movimiento de liberación palestino y de alguna manera fechabas el inicio de este repaso histórico en la Nakba, en el año 48 con la creación del Estado de Israel, aunque podríamos decir que la resistencia palestina como tal es anterior incluso a la creación de Israel, ¿no? Sí, en efecto, como bien dice, el movimiento nacional palestino emerge conjuntamente con el movimiento nacional árabe entre finales del siglo XIX y principios del XX, y durante el periodo de entreguerra combate al imperio británico establecido en Palestina y al movimiento sionista que pretende la colonización de Palestina para crear en ella un Estado judío. A expensas de los derechos nacionales del pueblo palestino y de la mayoría de la población árabe de Palestina. Esa es una primera fase donde ese movimiento sale derrotado. Hay todo un periodo de repliegue al ámbito privado, familiar, como una estrategia de supervivencia ante lo que fue la limpieza étnica de Palestina con la creación del Estado de Israel en el 48. Y en los años 60 ese movimiento nacional vuelve a reemerger. En este caso, con la configuración de la Organización para la Liberación de Palestina y los diferentes grupos políticos y militares integrantes del mismo. Ahí se plantea una estrategia liberacionista de lucha armada, muy clásica en el sentido de los movimientos de liberación nacional en la etapa de la descolonización, y que toca fin a esa etapa, yo creo que a finales de los años 80, que retoma la antorcha de la lucha de liberación nacional palestina, la primera entefada, que ese sí que fue un movimiento de desobediencia civil y resistencia y protagonizado por los palestinos de los territorios ocupados. Esto es un poco las tres grandes fases de la historia del movimiento nacional palestina, hasta finalmente con el proceso de paz en los años 90 se constituye la autoridad palestina. Me imagino que de aquellos primeros momentos de resistencia históricamente ha ido evolucionando y mucho, ¿no? Comenzábamos este repaso quizás por encuadrarlo en algún momento en la Nakba, cuando es un enfrentamiento militar entre los distintos países árabes con Israel, países árabes que posteriormente dejan de alguna manera abandonado al pueblo palestino. Y en ese principio, ¿cómo se estructura ese movimiento de resistencia palestino? Me imagino una organización más militarizada y cómo ha ido evolucionando en las décadas posteriores. Sí, en efecto, durante el periodo de entreguerra el movimiento palestino es todavía un movimiento primigenio, arcaico, personalista. Es un movimiento que gira en torno a una dirección palestina de viejos notables y que planteaba la acción diplomática y política frente a Gran Bretaña. Pero a medida que se van frustrando las expectativas y que crece la colonización judía de Palestina, la venta de tierra y la mayor disposición del mandato británico en Palestina a favorecer las tesis del movimiento sionista, este movimiento se radicaliza y protagoniza una rebelión, primero como un boicot, una huelga generalizada durante 6 meses en el año 36, y esto termina en una lucha abierta y armada contra el mandato británico en Palestina. fracasa dicho movimiento por las inferioridades de fuerzas que tiene, la descoordinación, etcétera, y es decapitado. Prácticamente ya no queda vestigio alguno del movimiento nacional palestino, y luego pasa por esa etapa que fue ya la limpieza étnica palestina. En los años 60, 70 y muy poquito de los 80, digamos que aquí estamos ante un movimiento ya más clásico, tipo movimiento de liberación de la etapa de la descolonización en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, a finales de los 80, a fin de la Guerra Fría, incluso adelantándose a la misma, el movimiento palestino experimenta una evolución, un mayor grado de realismo político y un enfrentamiento a la ocupación militar israelí desde una perspectiva de la desobediencia civil y la resistencia. Lamentablemente, esa primera antesala no consigue concretar su objetivo, la independencia de Palestina, y veremos que ante el fracaso del proceso de paz década, fin, el 2000, ¿no?, una década y algo después, hay una radicalización de la segunda antefada que adquiere un carácter más vanguardista, más, si se quiere, militarista, pero que no tampoco logra triunfar. Por el contrario, en el contexto de la posguerra fría, a partir del 11 de septiembre, se descalifica al movimiento palestino porque, como sucede en otras partes del mundo donde se protagonizan resistencias populares, se le identifica a esta con, digamos, el terrorismo, vaciándole de todo contenido y descontextualizando la violencia que se produce en ese contexto, en un contexto de ocupación militar como es el israelí de Palestina. Hablando especialmente de la parte de la resistencia más organizada o estructurada o militarizada, creo que es importante destacar, pues porque es importante recordarlo, porque solemos tener bastante memoria de pez, que tradicionalmente esta resistencia pues es en sus primeros años laica y con una importante fuerza de una importante peso de las fuerzas de izquierda, ¿no?, pese a lo que pueda parecer hoy en día. Sí, en efecto, es decir, el movimiento palestino, la Organización por la Liberación de Palestina, estaba integrada por dos principales organizaciones, dos grandes líneas políticas ideológicas, una de corte nacionalista y de base secular, y otra de inspiración marxista, de izquierda, e igualmente de base secular. Digamos que el movimiento palestino también se ha hecho eco de la evolución política ideológica que registra el mundo árabe en los años 80 y 90 y parte de la primera década del siglo XXI, y se hace eco mediante una reislamización de algunos sectores de su sociedad y la emergencia, tras la primera antefada, en los años finales de los 80, del movimiento de resistencia islámico Hamás. Si bien hay que decir que el movimiento Hamás no es un movimiento en el sentido clásico fundamentalista, es un movimiento islamista que plantea la participación política, pero en un contexto de opresión nacional adquiere una dimensión de resistencia a la ocupación, y en ese sentido es un movimiento islamo-nacionalista, como lo es en el caso del sur del Líbano o del Líbano, Hezbollah. Vemos la diferencia sustancial con respecto a otros movimientos. Y en ese sentido, el movimiento palestino, el conjunto del movimiento nacional palestino, pues registra, digamos, las corrientes políticas predominantes también en el mundo árabe. Ahora estamos asistiendo a un ciclo muy interesante, porque algunos incluso hablan de post-islamismo, es decir, el nuevo ciclo político que estamos advirtiendo con esta oleada de protestas que va desde un extremo al otro del mundo árabe. Y probablemente veamos reflejado esto también en Palestina. De hecho, sin ir más lejos, hace una semana los jóvenes palestinos se manifestaron en las calles de Ramallah, no tanto en contra de la autoridad palestina, como en un llamado a las dos principales organizaciones palestinas, a Hamás y a Fatah, para que recondujeran las negociaciones, se produjera una reconciliación nacional y la reunificación política de Gaza y Cisjordania, y de alguna manera fortaleciera la debilitada posición negociadora que tiene los palestinos en todo este proceso. ¿En qué momento entra en escena en la resistencia palestina pues las fuerzas islámicas o islamistas como Hamás? ¿Y qué supone eso para la resistencia, ¿no? Pues bueno, ahí se suele decir que quizás en sus orígenes, quizás fue directamente creada, pero sí de alguna manera fue tolerada por Israel y Estados Unidos con el interés de crear un contrapoder a la OLP y bueno, ¿qué supone esa? ¿Cuándo aparece, en qué momento aparece en escena Hamás y qué supone eso para la resistencia? Vamos a ver, Hamás tiene su origen en los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes es la organización islamista mayoritaria que hay en el mundo árabe. Fue creada a finales de los años 20 en Egipto, pero digamos que en Palestina tuvo una presencia limitada y no integró nunca el marco de político del Movimiento de Liberación Nacional Palestino. No podemos decir que fuera deliberadamente creada, como tú bien aciertas a afirmar, sino de alguna manera tolerada. ¿Por qué? Porque a Israel le beneficiaba, obviamente, tener frente un enemigo de corte islamista más fácil de, digamos, teñir con el fantasma del islamismo que los gobiernos autoritarios del mundo árabe también han querido justificar su prolongada presencia en la zona. De hecho, Israel hace lo mismo que hicieron, digamos, tanto Estados Unidos como muchos de los regímenes más ultrarreaccionarios de la zona, que fue fomentar de alguna manera este tipo de movimiento para contrarrestar a las fuerzas más progresista, nacionalista, de izquierda, en definitiva a los agentes de la modernización y del cambio social y político en la zona, fomentando las fuerzas más retardatarias. En el caso de Hamás tenemos que entrar en una contradicción porque se le va a volver en contra, porque es una fuerza islamista, pero también nacionalista. ¿Cómo ha sentado esto en la sociedad palestina? Bueno, Hamás forma parte de la sociedad palestina, esto resulta innegable, y ha cambiado de alguna manera el panorama político. Si tradicionalmente la gran controversia política e ideológica en el seno del movimiento palestino giraba en torno a la línea entre los nacionalistas populistas, por decirlo de alguna manera, y los nacionalistas de izquierda, inspiración marxista, muchos de ellos, hoy digamos que la gran controversia ideológica gira en torno a esos nacionalistas igualmente populistas y esos islamos nacionalistas, donde las fuerzas de izquierda han quedado algo rezagadas. Sin embargo, me temo que, a tenor de los cambios que estamos viendo en la zona, este paisaje pueda reconfigurarse nuevamente. Y eso solo sabremos en un futuro próximo. Hasta ahora hablábamos de la resistencia de alguna manera más ideologizada o más estructurada o más militarizada, pero apuntabas antes cómo a lo largo de la historia palestina, desde hace un montón de décadas, pues ha habido también un movimiento de alguna manera más popular, más civil, a base de huelgas, a base de resistencia no violenta. Eso en ese movimiento podríamos encuadrar quizá pues la primera intifada como un movimiento pues más espontáneo o menos ligado pues a facciones concretas, ¿no? Sí, bueno, hay una tradición, pese a la imagen que se ha proyectado de los palestinos en el exterior, hay una gran tradición de desobediencia y resistencia civil, y la encontramos durante el periodo entre guerras frente a las autoridades británicas, y lo hemos encontrado posteriormente. De hecho, la primera intifada fue básicamente un movimiento de desobediencia y resistencia civil, donde la población ocupada, después de 2 décadas de ocupación militar y sin vislumbrar ningún tipo de solución ni interés en solucionar la cuestión palestina, ni por parte de la luna de miel que vive la Unión Soviética y Estados Unidos a finales de los años 80, ni por parte de la potencia ocupante Israel, que lo que lleva a cabo es una política de recolonización de los territorios, ni por parte de los gobiernos árabes, que están más centrados en la guerra en el Golfo Pérsico entre Irán e Irak, ni por parte tampoco de la OLP, cuya estrategia liberacionista y armada había fracasado tras la salida de Beirut en el año 82 por causa de la invasión israelí. Y eso hace que los palestinos del interior tomen conciencia de su situación y hacen esta apuesta pagando un alto coste material, humano, político. Y sin embargo, el problema es que no consiguen concretar ninguna de sus demandas, ni siquiera las más mínimas de respeto a sus derechos humanos, o que la potencia ocupante se vea obligada a cumplir con la legislación internacional que regula el derecho de la población civil bajo ocupación militar o en situaciones de guerra, la Cuarta Convención de Ginebra. Nada de esto ocurre. Y eso, sin duda, hace que algunos sectores dentro de la sociedad palestina, pasada una década y algo, cuando se pone en marcha la Segunda Intifada, pues hacen una lectura, digamos, más radical, diciendo que de aquella forma, apostando por la vía de la desobediencia civil, no habíamos logrado nada, y de alguna manera se adentra en una resistencia, digamos, no enteramente del todo armada, pero sí en una resistencia donde obviamente va a estar presente la violencia en muy baja intensidad. El tema de la violencia hay que estudiarlo en el contexto en el que se produce, porque la violencia deriva básicamente de una ocupación militar, la más larga de la historia, y la ocupación militar en sí misma es violenta, es una vejación cotidiana, una sistemática violación de los derechos de la población ocupada, etcétera, etcétera. Como comentabas, pues en el paso de la primera a la segunda intifada más más militarizada, si podemos decirlo, pues de alguna manera de cara a la opinión pública internacional sufre un desgaste la resistencia palestina, ¿no? Habida cuenta que aquella primera intifada, aquella imagen romántica del niño apedreando al tanque, pues que dio la vuelta al mundo. Sin embargo, la opinión pública internacional no asume con tanta naturalidad la resistencia armada, ¿no? Cuando es, pues bueno, aspectos legales, como decías, es completamente legítima. Sí, es así como lo comenta, porque además la Segunda Intifada coincide, es decir, la Segunda Intifada está en marcha desde finales del año 2000, tras el fracaso de las conversaciones de paz en Camp David en julio del 2000, tras la provocadora visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas, etcétera, y coincide luego ya con septiembre del 2001 y con un cambio en la coyuntura internacional, donde el combate al terrorismo pasa a ser el punto uno de la agenda mundial, y bajo ese supuesto combate se establece una agenda de reafirmación hegemónica por parte de la única superpotencia y por parte de la administración neoconservadora conducida por George Bush Jr. Y es cierto que, digamos, no ha habido en la historia del movimiento nacional palestino un movimiento como la primera intifada que haya captado tanta atención y que haya neutralizado las opiniones adversas e incluso haya dividido a la opinión pública israelí, favorable una parte de ella a abandonar los territorios ocupados, es decir, a poner fin a la ocupación militar israelí de dichos territorios, y que en el mismo se constituya un Estado palestino que viva, digamos, en condiciones de paz y seguridad junto con Israel. Quizás aquí el marketing, por decirlo de alguna forma, político palestino, no ha sabido vertebrarse. La situación se complica más aún por la no solo debilidad, sino por la división en el seno del movimiento nacional palestino, esa división entre los islamistas de Hamas y los nacionalistas populistas de Fatah, que ha llevado incluso a reafirmar una división impuesta por la ocupación entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Eso da, sin duda alguna, una imagen pobre de los palestinos en el exterior. Y aquí la esperanza, sin duda, vendría tanto de la sociedad civil palestina como de la sociedad civil transnacional a través de su campaña de boicot, sanción y desinversión respecto a Israel. Y algo que es importante comentar, la división palestina no surge solo de la responsabilidad palestina. Tenemos que tener en cuenta que cuando Hamas gana las elecciones en enero del 2006, se forma un gobierno de unidad nacional, pero la presión israelí, estadounidense y por extensión de la Unión Europea acaba con ese gobierno de unidad nacional. y sin embargo se había perdido una oportunidad magnífica para negociar con los palestinos de forma definitiva. Sin embargo, creo que es una cuestión de falta de voluntad política por parte de la potencia militar ocupante para llegar a esa solución. ¿Se podría decir que en los últimos años está, de alguna manera, resurgiendo un movimiento de acción violenta, no violenta? Pues están surgiendo en distintos pueblos afectados por el muro. No te puedo oír bien, por favor, sí. Sí, te decía, si te parece que en los últimos tiempos pues está resurgiendo de alguna manera un movimiento de acción directa no violenta, en pequeños pueblos afectados por el muro pues están surgiendo comités de resistencia popular, no una resistencia armada, sino pues la clásica estrategia de sobrevivencia civil. ¿Se podría decir que de alguna manera pues se está recuperando esa tradición o...? Yo espero que sí, porque todo apunta que la opción armada debe quedar descartada, no tiene ninguna viabilidad y además no ha traído tampoco consecuencias que favorezcan al avance de la cuestión palestina. De hecho, cuando durante la segunda intifada había, en fin, acciones violentas, lo que no se proyectó al exterior era el gran debate que había dentro de la sociedad palestina, en el seno de dicha sociedad, donde muchas de las, apuestas eran justo por lo contrario. De hecho, existen estudios por algunos eminentes analistas palestinos que sobre el terreno conocen la situación in situ, que consideraban que había que entender aquella expresión violenta no solo como una respuesta a la ocupación militar, sino también como una respuesta a las contradicciones internas en el movimiento palestino, es decir, como una parte de una pugna entre una vieja guardia y una nueva guardia, o una pugna entre las élites políticas palestinas o entre los diferentes movimientos palestinos, ¿no? Y en ese sentido, por eso comentaba anteriormente que la gran esperanza reside en la sociedad civil palestina, porque que sus movimientos políticos, desde mi punto de vista, no están a la altura de las circunstancias y del espíritu de lucha y sacrificio que ha demostrado su pueblo o el conjunto de la sociedad palestina, tanto en el interior como en la diáspora. Este repaso histórico nos lleva pues al punto en que nos encontramos actualmente y al panorama que estamos viviendo y que nos gustaría también analizar, ¿no? En este momento pues de deslegitimación, podríamos decir, de la Autoridad Nacional Palestina por el papel que ha jugado pues en las negociaciones con Israel y pues la filtración de los informes de Al Jazeera, etcétera, una izquierda palestina muy fraccionada y una quizás podríamos hablar también de una islamización del conflicto en ese contexto y también con todo el contexto que se está dando de revueltas en todo el mundo árabe, de derrocamiento de gobiernos, etcétera. ¿Cómo ves la situación actual? Quizás se habla de que el pueblo palestino podría encabezar una tercera intifada contra la propia autoridad palestina, ¿o cómo ves el panorama actual? Sí, bueno, vamos a ver. Yo, el tema de la usar el término entefada, yo creo que ha sido un término que se ha, de alguna manera, abusado del mismo, ¿no? Porque, en definitiva, la primera entefada es un movimiento que surge de manera libre y espontánea, que cambia el rumbo, que centra la agenda de la OLP, que recupera la centralidad de la cuestión palestina que había sido desplazada del escenario regional. Y no soy muy partidario, aunque existe, desde mi punto de vista, un abuso de ese término, como si se pudiera poner un movimiento de esa magnitud en marcha por voluntad de alguien. Y es un movimiento que por su propia naturaleza surge de manera libre y espontánea. Digamos que la entefada casi es el precedente de las movilizaciones que estamos viendo hoy todo el mundo árabe. Lo que comienza siendo una pequeña movilización en torno a un accidente en un campo de refugiados, se y pronto se pasa a otro campo de refugiados, de ahí a una ciudad y de ahí a todo el territorio palestino, incluyendo a las aldeas que no habían protagonizado ese tipo de movilizaciones. Dicho esto, por aclarar, es en efecto que existe una deslegitimación de la autoridad palestina, no solo por las filtraciones de que ha podido verdad recoger WikiLeaks o Al Jazeera y el periódico británico The Guardian, sino también porque de alguna manera aquí se corroboran las sospechas que muchos analistas realizábamos respecto a ciertas concesiones que se estaban haciendo. Sobre todo, la autoridad palestina ha ido entrando en un déficit democrático sin legitimidad, porque el mandato que tenía el presidente de la autoridad palestina fue ya rebasado con creces en el tiempo, y el gobierno que hasta el otro día estaba vigente también es un gobierno creado de una controvertida interpretación de la Constitución en Palestina. Y sin embargo, aquellos que la voluntad popular les otorgó un mandato no están al frente de las instituciones. De alguna manera, y haciéndose eco de la ola de protesta que recorre el mundo árabe actualmente, el presidente de la Autoridad Palestina ha convocado elecciones municipales para la primavera, verano, y también elecciones legislativas y generales en septiembre. Esto es algo que rechaza Hamás y que ha afirmado que no va a reconocer los resultados. Por eso sería muy importante que previamente a esas elecciones e incluso la convocatoria de las mismas existiera una reconciliación nacional palestina y una reunificación política de Gaza y Cisjordania. Y en ese sentido, es cierto que de no resolverse este asunto puede quedar definitivamente deslegitimada la autoridad palestina. Ya para finalizar, José, y no quería finalizar la entrevista sin llamar la atención sobre un detalle que se nos suele pasar inadvertido cuando hablamos de la resistencia palestina y de Palestina en general. Nos solemos olvidar de los palestinos de los territorios del 48, la comunidad árabe que vive en el actual Estado de Israel, que también en los últimos años se está organizando y está creando un movimiento ahí bastante humilde hasta ahora, pero que también me imagino que puede jugar en un momento dado un papel importante, ¿no? Sin duda, los árabes israelíes, como son denominados, o los palestinos del 48, tienen una importancia sustancial, máxime ante un gobierno ultraderechista y ultrachovinista como es el actual de Israel, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Lieberman, ha declarado que está, ha manifestado su disposición a transferir, le hace expulsar a la población palestina o a intercambiarlo, por los colonos, ¿no? Obviamente esto recuerda los fantasmas del pasado, de la Nakba, de la limpieza étnica de Palestina. Sin embargo, en los árabes israelíes o palestinos del 48 se registra ya desde hace mucho tiempo una creciente concienciación de su identidad nacional palestina, pero su posición no es tanto vincularse a estos acuerdos de paz porque saldrían totalmente desfavorecidos, y yo creo que una solución quizás ahora vista como ideal, pero ante las dificultades que tiene la implementación de dos estados, porque no hay territorio donde establecerlo, porque Israel está socavando las bases territoriales en las que establecer ese estado y la opción de dos estados, sería la formación de un único estado. Y ahí encontramos una solución que daría, lugar a un Estado, Israel-Palestina, pero sería un Estado basado en el derecho, un Estado de todos sus ciudadanos, independientemente de su condición étnica o confesional, y que resolvería el problema de una forma más justa y definitiva que cualquier otra solución que esté en la mesa y que no resulta creíble por, entre otras razones, la falta de voluntad política israelí para implementarla. Pues José Abu Tarbus, nos gustaría poder extendernos mucho más, pero el tiempo en la radio es limitado y, y la verdad es que ha sido todo un placer charlar contigo y que pues nos aclares y nos des tu opinión siempre bueno, interesante sobre todos estos temas. Muchísimas gracias y, en fin, hasta otra ocasión. Pues nada, que disfrutes de tu visita a Euskal Herria y nada, muchas gracias por haber compartido estos muchas momentos gracias, con nosotros. Agur. Uilek ez duten mugarik, ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Bueno, eta gaurko irratsaioaren azkenengo txanpa honetan ba, ohitura dugunez boikota zarituko gara eta gaur gainera ba, badugu zer ospatu. Izan ere, ba, bueno, Euskal Herriko boikot kanpainaren garaipen txiki bat ospatu behar dugu. Hondarribian ospatzekoa zen Israelgo sukaldaritzari buruzko jardunaldiak bertan bera gelditu dira. Bien, pues hablamos de que se ha suspendido el encuentro gastronómico israelí de Hondarribia. Es una noticia que sacamos de Palestina Info, que nos dice así, nos dice que la Asociación de Hostelería de Hondarribia, había programado para el mes de marzo un encuentro culinario bajo el título Israel, su gastronomía en Hondarribia, que contemplaba una cata de vinos de los Altos del Golán. Se hace falta además desfachatez. Los Altos del Golán, territorio sirio ocupado. Sí, sí. Y bueno, no sabemos si el Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros de Hondarribia, por ignorancia, esperemos que sea por eso, o por complicidad, pues iban a organizar estas jornadas. Pues sí, y nos dicen que el acto inaugural iba a tener lugar el viernes, viernes pasado 4 de marzo en el Salón de Plenos del Consistorio, nada menos, donde se contaría con la presencia de la concejal de Turismo de Hondarribia, Maite Peláez, la agregada cultural de la Embajada de Israel en el Estado Español, Auba Spieler, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Hondarribia, Miguel Soto. Pero bueno, dadas las numerosas llamadas y correos de denuncia dirigidos tanto al consistorio, nos ponen aquí, como a la Asociación de Hostelería de la localidad guipuzcoana, el encuentro ha sido suspendido. Nos comentan que estaban previsto que viajaran a esta localidad guipuzcoana cocineros israelíes como Mer Miller, Yal Lavi, Mika Sharon, Yossi Elad. Pues todo ello pues organizado y promocionado por la Embajada Israelí. Finalmente, sí, la Asociación de Hosteleros en un comunicado ha dicho que debido a las presiones recibidas ajenas a nuestra actividad centrada en el turismo y en la gastronomía que nos alejan de nuestro propósito de generar actividades para disfrutar de nuestra ciudad, anunció pues la suspensión de las jornadas. En fin, está claro que unas jornadas sobre gastronomía israelí, que me gustaría saber a mí cuál es la gastronomía israelí, no sé si es el churrasco argentino o las hamburguesas de Brooklyn. Pues evidentemente no es únicamente gastronomía y turismo, es algo más. Y máxime cuando está detrás la embajada israelí. Eta hause izan da gena gaurkoz. Honen bestez amaitutzat emango dugu gaurko Uintifada irratzaioa. Hori bai, gogoratu gaur 8 zita bat daukazuela Alabedi eta Tastaz irrati libreen guinetan, eta une oro entzungai dituzuela Uintifadaren atal guztiak irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren astera arte, beraz, agur!